nuevo. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones Postobón un vaso para que lo llenes de sabor. Son 10 diseños coleccionables, no te quedes sin el tuyo. Postobón. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y cómo te fue con el carro? No, ma, gracias a Dios estoy bien. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali, 92.5 FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza La Mega, La Mega. En tu radio, sintoniza La Mega, La Mega. La Mega, La Mega, La Mega, La Mega, La Mega. Hay gente que en serio le pone el alma a la vida. O sea, uy, parce, qué asco mi voz. ¿Te escucho? Ah, espérate. No. Tengo la voz asquerosísima, ¿cierto? Uy, qué asco. Pero de siempre, ¿no? Ah, gracias. No, o sea, yo sé. ¡Oh, mira! Hoy está más o menos que nunca. Más o menos. Sí, o sea, uy. ¿No estabas a mediodía? Pajarse, sí, gracias a la gente que escribió a WhatsApp al mediodía diciendo, Valerie, ¿esa voz qué? Yo no sé, pero la gente algo notó al mediodía. Estás volviendo a ser hombre. Sí, yo creo. Valerie, yo creo. Hola, mi amor. Hola. Ahora voy a ser así. Pero vean, yo la verdad le pongo un 10 a la gente que le pone el alma cuando uno está como indispuesto. Imagínense que Jorge, el de digital, sí, que nos ayuda acá con digital, me trajo pastel de chocolate y helado, ajá, de chocolate de aquí de nuestros amigos. Ah, pensé que comí helado con la garganta así. Ah, igual, gracias. Gracias, Jorge, eres el mejor, parce. No, pero amo. En serio, o sea, ¿qué? Hubieras guardado el heladito para luego, pero... ¿Por qué? Eso, pues eso te jodió, claro. ¿Será? Que no, pero ¿verdad? Yo siempre como helado cuando tengo gripita. Bueno, pues ahí tiene porque tiene la voz así. Ay, bueno, la embarré. Pero yo quería era destacar la labor de Jorge al traer, al consentirme cuando uno está mamá enfermo. Ay, Héctor, usted sí es chichi. Mamá. ¿A usted no le gusta que no está? Ah, bueno, cuando usted está enfermo, ¿no le gusta que lo consientan? Depende. ¿De qué? ¿Qué tan enfermo esté? ¿Por qué? Si estoy muy, muy, muy enfermo, lo único que yo quiero es sanarme. O sea, en serio, no quiero que me acerque. Tirado en la cama, convaleciente. Claro. Sí, Héctor, sí, ¿y te acuerdas que hoy una de las encuestas que hiciste decía... Ah, no, fue en esta semana, no recuerdo ¿qué? Cuándo. Que era, que nunca más tuvieras gripa o que nunca ¿ayer? Más estuvieras en un ¿sí? trancón. Y yo escogí estar en trancón y no gripa y me dio ¿yo? Gripa. No. Vaya, me da peor. Así es, salada de Valerie. Sí. Valerie, por acá dicen, uy, Valerie que tiene atragantado en esa boca. No. O sea, salí de un fuego, del homúnculo para meterme ahorita en una gripa. No. Mira, pero bueno, yo esta mañana me tomé una pasta, ¿no? Sí. Me tomé una pasta, me tomé la pasta. Y dije, ¿cómo te tomaste la pasta? Tinta. Entró a mi organismo. Ah, sí. Ahí fue el error. ¿Por qué? Claro. Si te la hubiera tomado tanti, te hubiera quedado mejor. Claro. Tinta, eso entra mal. Esto es tan ridículo. Y entonces, bueno, yo llegué y yo le dije a Héctor, estoy como indispuesta, no sé qué. Y saben, Héctor, la que me hizo, pana, ¿qué? Me hizo sentir tan mal esta mañana. ¿Qué me hizo, Héctor? Yo toda enferma, le dije, Héctor, porfa, no prendas el aire acondicionado, pues porque estoy malita. No, pero ¿lo apagué? Sí, lo apagó. Ah, bueno. Cuando estamos aquí renormi, ¿no? Cuando Héctor, ve, ¿por qué no te vas? Y yo, what the fuck? Y yo, ¿qué? Pero ¿me estás echando? después como antesito de las dos cuando pero habíamos igual, terminado. Pero igual, parce, pero igual, o sea, es que, ay, no, que por qué no te vas y yo, pero pues marica, ya, o sea, ya terminó, pues, no, y entonces yo, pero ahora, ¿por pues qué? Ya. Es que porque quiero prender el aire y usted está aquí toda apestada y yo, pero fuera alguien que no le importara tu salud, lo prendo y ya, me vale, tengo un calor, ¿sí o no? Ah, sí, listo. Sí, sí. Ah, pero pues me aguante el calor. No, dale, todo bien. Esos son los compañeros que uno tiene. Ahí les cuento, pues, Héctor echándome y tratándome mal hoy mientras estoy enfermita. Qué pecadito la bebé. Héctor, ¿con quién vas para el concierto? Se cayó, ¿eh? Héctor, ¿con quién vas para el concierto? ¿Cuál concierto? ¿Cuál concierto? El de Daddy Yankee, mi viejo. ¿Concierto de Air Yankee? Uh-huh. No sé nada de eso. Sí, ¿ven cómo es él? Johan dice que... Ah, no, dice Kevin que roncito o la más efectiva tener sexo con Vaporub en el pecho y la nariz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para la voz o qué? Este es muy tramador, parce. Parce, ¿cómo así? Pues toca intentarla, ¿no? Toca intentarla, yo les he contado. Pero que... a mí me han dicho que eso es el Vaporub, eso es... O sea... Es como malo, ¿cierto? No, o sea... Pues me imagino que sí, o sea, llega a ser en un momento irritante, me imagino. Claro. O sea, me has dicho, en serio. ¿Cómo no, así? No. ¡Ay, Héctor! Ya entendí. No. Uy, Mister ni la ha cogido, para mí. No, yo ya entendí. Mister la entiende, o sea, no. La agarra y no quiere... Sí, yo la entiendo, lo que estoy pensando el fue pucha, pero por Detroit o... Oh. ¡Ay, para! O sea, porque él fue más allá. ¿En serio? No, por donde sea. Revienta Milano, la revolea. Oiga, no. Por acá me dicen, vale, miel. Eso es efectivo. A la miel se ayuda a suavizar la garganta, ¿oís? Bueno, pues... Pero es que, o sea... Ven, o sea... El helado ayuda, dulce. No. Dime. Pero es que helado, o sea, no, es frío, o sea, es frío. Mujer, está frío. No. Ajá. O sea, a ver. A ver. La miel ayuda, el jengibre ayuda, o sea, okay. El limón ayuda, todo eso ayuda, ¿sí o sí. No? Sí, ¿quién me envía un tarrito de miel, pues, a la mesura? Pero no ayuda... Que no si ayuda. Si te tomas... O sea, te puedes tomar un galón de miel. Sí. ¿Sí o no? Pero si te vas a ir a serenar, a gritar y a esforzar la garganta, no hay nada. Mañana llega hablando así de aquí. Mira, no, yo no voy a cantar. En serio, una de las cosas más importantes. ¿Qué? Cuando usted tiene la garganta así como irritada o que está... Malita. Carraspera, sí, malita. O que está disfónico, lo más importante es descansar la garganta, o sea, no hablar. Ah, bueno, sí, chao. Y dormir bien. Chao, chicos. Muy bien. Ahorita no. No, pero en serio, si quiere se va. ¿Sí? Pero. Sí. Tiene permiso. Pero por la noche va a dormir. Ah, no, voy a descansar ahora para la noche. Ah, no. Pues estar aquí. No. Va a descansar la voz, déjeme descansar. Tú tienes el culo como un Lamborghini. Y está bien rica como Karol G. Si me deja, yo te toco por detrás. Cuando escucha el tra, tra, tra, tra. Yo soy un perro, pero de raza. Hoy en noche de entierro, pero en mi casa. No me digas que no, que eso me atrasa. Esos bobos que te tiran son guasa guasa. No te peines que hoy ayer peluque. Soy el nene de los grupos que la trompe se eduque. Se pone la pista pa' que Castro machuque. Si tienes pillaquera, no te preocupes. Que prendan los blones, muevan los mahones. Que estamos haciendo un par de millones. El Mercedes blanco y pa' la droga la cone. La baby se pone como se supone. Que prendan los blones, muevan los mahones. Estamos haciendo un par de millones. El Mercedes blanco y pa' la droga la cone. La baby se ponen como se supone. Se chimba eso. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón. Que la noche se presta, vamos a hacerlo. La mamá finquila desde que tenía 15. Esa baby mira como con ojos de lince. Me dice que prince. Pero fuma 15, me gusta la leche, la calima y las 15. Mera actitud, una hija de la gran pu. Las amigas calladitas que no dicen ni mu. Yo me pego a ese cu. Dime que tú haces, baby, watch out cuando está. Hey, a vos, soy Ryan Castro y estás escuchando la mega mezcla de la mega, el cantante del gueto, sí señor, Dios los bendiga, qué chimba son. Mando por Palma de camino pa'l Pobla, le compré unos panties aunque ya no es mi novia, le canté lejanía y lo subí a su historia, le robé un besito y ya mi es novia la odia. Pero hay niveles de niveles, yeah, aunque a las otras les duele, en los perreos y los moteles.

Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nu, en una playa por Bali, sino Cancún. Pide otro Moscomio. Ay, que ando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda. Baby, tú estás grandota, pero hoy ando en nota, nota, ven y choca conmigo que se joda, que se joda, ay. ¿Tú quieres perder? El megáfono. Desde este momento el día tiene otro aire. ¡Oh, sí! El megáfono. Música, información y compañía. ¡Qué bueno, qué bueno! El megáfono de la mega. Empezamos. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday. It's Friday again, it's Friday, Sunday. Por fin llegó el viernes. Qué pena que yo no puedo gritarles hoy. ¿Qué? Que el viernes, pero para estar enfermo. Mejor hubiera quedado en lunes. A lo bien. No, pero pues hay que meterle buen. Qué pecadito, no me hagas reír tanto que me hacen esforzar la voz, pa, si nos dieran así tan odiosos. ¿Se acuerdan que ayer les conté que traté de verme la película de Stephen King y que habían demasiadas personas viendo? Sí, anteayer, ¿no? Ayer les conté en la tarde, lo intenté en la noche antes de ayer. Pues anoche lo logré. Sí. Y no se las recomiendo. Igual, o sea, no me la iba a ver. Ay, Héctor, que es aburrido, le pase. No le gusta. O sea, no es mala, no estoy diciendo que sea mala, pero, o sea, esperaba muchísimo más, entonces no. Esa es por si usted invita a alguien a la casa a ver Netflix, la ponen y ya, que ruede. Esa es una buena película para ese tipo de cosas. ¿Te puede decir cuando se acabe la película que me recomendó? ¡Ay, no! ¡Héctor! ¡Qué miedo, pana! Solo para te ya quiero tomar unas fotos. ¡Uy, no! Julián, ole. Hola, hola, muchachos. ¿Cómo va la banda? Llega Fulú. Sintonizados, pegados por todas las calles de Cali. Vale, dime. Recomendación para Gargantica. Dime. Sele miel. Miel. Con ron. Una gotica de limón. ¡Ah! Eso le baja esperonito y le quita ese ardor, le quita maluquera y le quita ese todo ese ron. Bueno, ¿qué? Que le quita la voz también para siempre. Para que no vuelva a hablar nunca más en la vida. Bueno, gracias Julián. Por ahí me han enviado algunos remedios caseros a través de mi Instagram. Uy, gracias. Me acordé. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? Esto me lo contó un amigo. ¿Qué? Me trajo en otra empresa de radio, ¿sí? Ajá. Y en esa empresa había un locutor, pues el man tenía la voz así, ¿sí? Pero natural, o sea, no un volado, ¿sí o no? Okay. ¿Sí? No, porque hay gente que habla en radio. Sí, impostado. O sea, sí, pero imposta, ¿no? Sí, cuando sale de micrófono hablan así, hola. Eso. Pero la vaina es que el man sí tenía la voz natural y había otro pelado que había llegado nuevo. Sí. Y el man era como muy gomoso las voces, ta. Okay. Y el man le decía al locutor de la voz gruesa que quería ser como él. Tener la voz como él, que le ay, no jodas. Le recomendaba. Ay. Obviamente eso es una vaina genética, sí, ¿no? O sea, sí, es imposible, ajá. Hay ejercicios nada donde uno puede bajar un poquito el sí, tono, el pero tono. Pues como tampoco, un cantante, pues, ah, oh, eso. No. Y el man de maldadoso, el locutor de Aragón Grueso, le dijo, no, tiene que hacer gárgaras con alcohol todas las noches. Ay, parce. Qué pegriloso. Y lo hizo el pendejo mínimo. Pero el pelado lo hizo. No. El otro día llegué así. Uy, eso creo que me cayó. Ay, claro, eso quema. Ay, el alcohol quema. No, pero muy odioso. Este no le dijo Tiner, ¿no? Porque, pucha. No. Un poquito de diablo rojo. Saludos a Johan que dice, va a ver si está aquí. ¿A quién? A Johan. Saludos, pensé, Johan. ¿Venía alguien dijo diablo rojo? Sí. Ah, yo pensé que había dicho es que saludos a Diablo Rojo. No. A la gente de la América de Diablo Johan, Rojo. Johan, que dijo está así de la garganta, no puede beber ni gritar. Valery, buenas tardes. Buenas. El remedio para la garganta, efectivo. Dímelo. Valery, coja medio pollo, lo pone a remojar en 3 copas de vodka, ¿qué? 2 de tequila, 3 gotas de limón, 1 pizquita de sal, 3 copitas más de whisky. ¿Qué? Lo pone a cocinar, bota el pollo y se toma el caldito. Efectivo. ¿Qué es esa melcocha? O sea, alcancé a escuchar lo del vodka de ahí, para allá me perdió. O sea, eso es efectivo para que no vaya al concierto y te quede en la casa. ¿Con un daño de estómago? Sí, literal. Vean, ese 19 de noviembre, la cultura freestyle llega a la Arena Cañaveral, dijo, para ¡epa! Que nos vayamos. Oye, para allá. Ir. Sí, sí, pana. Sí, sí. Artistas de todo el mundo se van a enfrentar en una noche perfecta. Maritea, Valles ET, Reverse, sí. Misionero y muchos más en escena. Compran sus boletos en Colboletos. Se les va a dar el número, así que apúntenlo. 602. Yo sé freestyle. Dale, sí, pues. Hágale. Tírese ahí un tírela, chateo. Tírela, tírela. Valery Pérez, te vi con la maleta, porque mejor no me muestras esas. Héctor Parsi. Esas maletas, las de soldar. Ah, ok. Vean, apunten el número de Colboletos para que compren sus entradas, boazo. Apunte esta. 602-661-1111. Creo que suena más bien el número en la voz de Mister, mucho mejor. 602-661-1111. Bo, es el 19 de noviembre, nos vemos en Arena. 601. Ay, Héctor. 661-1111. 602-661-1111. 602 en Bogotá, ¿no? Sí. Y yo desde que me conocí, conocí el amor. Estar soltero está bueno. Celébralo en Burger King con la promo 2x1 Whopper más Whopper Junior Doble. Con 2 papas pequeñas y 2 gaseosas pequeñas por solo 29.900 pesos. Consulta en bk.com.co. ¿Te gustaría ir a Qatar? Participa por un viaje a la final comprando Vodka en su presentación de botella o lata edición especial. Conoce más en BudweiserMundial.com. Publicidad válida para mayores de 21 años. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en BudweizerMundial.com. Vigencia del 15 de agosto al 29 de octubre de 2022. Prohíbe el expendio y es embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Oyes el megáfono. Te pregunto por qué vuelves hoy llorando, tanto tiempo que por ti estuve esperando. Observaba en la ventana anhelando tu llegada, imaginando que de nuevo tú llegarás. Por las noches de rodillas yo miraba, y el teléfono en mi cama yo miraba, esperando recibir esa llamada en la que nunca hiciste tú cuando no estabas. ¿Y dónde estabas tú? Las noches frías cuando te necesitaba. ¿Y dónde estabas tú cuando por ti mi corazón me preguntaba? ¿Y dónde estabas tú aquella noche de un 14 de febrero? Me dejaste sola, llorando en silencio, y me pregunté que dónde estabas tú. Pero qué sentimiento, Paola Jara. Hoy no espero recibir ni una llamada. Yo sé bien que tú por mí no sientes nada. Tanto tiempo que anhelé por tu llegada, que me amaras y de nuevo regresarás. ¿Y dónde estabas tú? Las noches frías cuando te necesitaba. ¿Y dónde estabas tú cuando por ti mi corazón me preguntaba? ¿Y dónde aquella noche de un 14 de febrero?

2 con Saitel en este megáfono. Saitel Colombia, 25 años transformando experiencias para nuestros asociados y clientes alrededor del mundo. Es Saitel, S-I-T-E-L. Así lo pueden buscar en Instagram y en todas las redes sociales. Chicos, algo que a ustedes les gustaría que fuera ilimitado el próximo año. Que usted diga, uy, el próximo año quiero que sea ilimitado tal cosa. El salario. Solo es por una, solo es por un año. El mío, mi salario. Uy, ¿tu salario uy, ilimitado? Que me paguen y que esa vaina rinda y que yo me compre en casa. Qué rico. Y, qué rico, y rinda, sí. Y rinda, y rinda, y rinda. Para mí el otro año que sea ilimitado mis entradas a los conciertos. O sea, que yo entre a cualquier concierto de manera gratuita, ilimitada, a todos. No a le todos, bastó a todos. Con este. ¿Con cuál? Este año. Ahora vuelve una pandemia. Ay, otra pandemia. Y cancela los conciertos. No, yo no puedo ser más salada en la vida. Sí, Valeria, este año no ha pagado ni un concierto, estoy seguro. Ole, qué canalera, ¿no? No, pagué bien. pagué uno y ya lo vendí. ¿Uno de cuántos? De 15. El de Guns N' Roses, vendo, no, vendré, pero sí, de pronto no voy. Pero ese sí lo, bueno, lo pagué yo. Bueno, sí, no me interesa, no he pagado nada. Tienen toda la razón. Héctor, ¿ilimitado qué? La comida. Uy, sí, un año. Pero Héctor, hay que cuidarse. Usted le tiene que costar la comida para que le cueste comer. ¿Cómo así? O sea, para que no coma tanto. Bueno, entonces no. Mentir. Yo lo voy a invitar, pues. Ah, no, mentira, sí, la comida debe ser ilimitada. 310-210-7481. Cuéntenos ustedes qué les gustaría que en un año fuera ilimitado. El próximo año, ¿qué les gustaría que fuera ilimitado para ustedes? Hola, soy Camilo y mi trabajo en Saitel Colombia me ha permitido mejorar mi nivel de inglés, hablando con nativos y personas de todo el mundo. Gracias, Saitel, por todas las oportunidades laborales que le ha brindado a Colombia durante 25 años. Tú también puedes hacer parte de nuestro equipo. Aplica nuestras vacantes bilingües en co.reclutamiento@saitel.com. Recuerda, co.reclutamiento@saitel.com. Saitel Colombia, 25 años transformando experiencias. El megáfono. Participa por premios exclusivos y un viaje a Qatar con Bud en su presentación de botella o lata edición especial. Conoce más en budweisermundial.com. Publicidad válida para mayores de 21 años. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en budweisermundial.com. Vigencia del 15 de agosto al 29 de octubre de 2022. Prohibidos el expendio y es embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El megáfono regresa en un momento. Si te encuentras por ahí. Hey, habla Lomor, un saludito muy especial a toda la gente de la Mega. Estamos escuchando la Mega Mezcla del Percho, amor. La buena de parte de Fede para toda la gente de la Mega. Hey, yo. Dímelo, Fede. Si te encuentras por ahí, dile que me tienes mal. No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo, llorando. Quiero saber. Y que no quiero a nadie más. Por si te la encuentras por ahí, dile que me tienes mal. No sé si todavía piensa en mí, porque borracha no ha vuelto a llamar. La vieron en un party contigo, dime ya cómo está. Yeah. Baby, dile que le extraño, que no quiero a nadie más. Yeah. Normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. Normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. Semana, yeah. Pa' ver si me vuelve a ver normal. Si te sientes solita y me extrañas, y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere Cartier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver.